Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el nombre de Venezuela. Venezuela, nombre que llena de regocijo a muchos venezolanos, sinónimo de belleza, de hombres trabajadores, de riqueza mineral y nombre de nuestra nación. Es una palabra con 5 siglos de existencia. Pero, ¿sabemos cuándo se hace referencia al nombre de nuestro país por primera vez? Fue a partir de un viaje de Alonso de Ojeda por las costas del Golfo de Venezuela, realizado en el año 1499, donde uno de los acompañantes de don Alonso, el cartógrafo Juan de la Cosa, comenzó a dibujar un mapa de las costas de América del Sur. Es en ese mapa, terminado en el año 1500, donde aparece por primera vez el nombre de Venezuela, justo encima del Golfo, convirtiendo a este documento en el primero que hace referencia al nombre de nuestra nación, Venezuela. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón. Producción y dirección, Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.